Julio Rodríguez, del otro lado de la línea. Él es encargado del área de comunicación y prensa del cuartel de La Granja. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días a vos, Karina, a tu compañero y a toda la audiencia. Bueno, Julio, lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo foco de incendio, ¿no? Esta vez es en La Granja. Contanos un poquito cómo se originó, qué información tienen. Bueno, ¿cómo se originó? No lo sabemos, pero seguro que es debido a la mano del hombre. Uh-huh. Fue a las 3 de la mañana, 3 menos cuarto exactamente, entró el primer aviso a nuestro cuartel, y se ubica exactamente en la localidad de Ascochín, uh-huh. A unos 7, 8 kilómetros más al norte de la localidad de La Granja. Uh-huh. Y actualmente, bueno, ¿cómo está la situación del incendio? ¿Pudieron contenerlo? ¿Quiénes trabajaron también? Está en vías de ser contenido. Todavía los perímetros están muy inestables porque el monte que se ha quemado es medio pesado. Uh-huh. Entonces, hay mucha temperatura y además complicado por la acción del viento, ¿no? Que está bastante fuerte. Entonces, se está trabajando con dotaciones de 4 cuarteles, más dotaciones de TAC, y de algunos brigadistas, uh-huh. Y el apoyo de medio aéreo, de aviones hidrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Serían 2 aviones que están trabajando. Uh-huh. Julio, preguntarte también cuántas son las hectáreas o el territorio afectado hasta ahora. No te lo sabría precisar porque es muy irregular la superficie afectada, uh-huh. ¿No? Y todavía es muy pronto como para poder hacer una estimación, uh-huh. Pero ha sido bastante importante, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la zona, ¿no? Ha sido una zona muy complicada por riesgo de interfase, es decir, con viviendas cercanas. Entonces, eso también ha complicado la tarea. Uh-huh, pero bueno, gracias a Dios no hubo que evacuar a nadie, no hubo que interrumpir la circulación por las 2 rutas que están cercanas, que sería la ruta 53 y la 66. Uh-huh, uh-huh. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque el haber viviendas cercanas es un riesgo muy importante, el que corren los vecinos y vecinas. ¿Cómo van a seguir, Julio? Actualmente hay dotaciones también de bomberos en el lugar. Sí, se continúa trabajando con alrededor de entre brigadistas y bomberos y personal del ETAC, uh-huh. Alrededor, ¿no? Sí, esto tómalo con pinzas porque no tengo el conteo preciso, pero habría alrededor de unas 35 a 45 personas trabajando. Uh-huh. Bueno, creo que... Sí. No, decime. Bueno, y esto va a continuar hasta que lo podamos declarar como contenido y en ese caso empezar la guardia de ceniza, ¿no? Asegurar, uh-huh. todo el perímetro, especialmente la cabeza que daría a la ruta 66. Uh-huh. Uh-huh. O sea que, Julio, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte desde la... Sí, encantado. Sí, porque han trascendido que ya habían sido controlados estos incendios, pero estás en condiciones de decir que todavía no fueron controlados, sí, en vía de controlarlo. Exactamente. Nosotros somos muy cuidadosos con usar estas palabras porque es difícil, digamos, cuando se trata de lugares que no son de fácil acceso y entonces es necesario... asegurarse bien antes de utilizar las palabras de contenido, controlado, ese, uh-huh. tipo de vocabulario que es muy específico, ¿no? Sin duda. No, y sobre todo en las condiciones, ¿no? ¿Se sabe algo? El tema acá es el viento, creo. Sí, el viento felizmente está tendiendo a disminuir su intensidad, uh-huh. Lo cual no deja de ser una buena noticia. Todo esto empezó con viento norte, ¿no? Sí, y sí. A las 6 menos cuarto aproximadamente cambió, rotó al sur y, bueno, a pesar de que lo esperábamos en la rotación, también nos complicó. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Julio, me parece que es importante destacar, ¿no? O recordarle a la ciudadanía qué no se puede hacer, sobre todo en estas épocas de riesgo extremo de incendios. Sí, por supuesto, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre está expresamente prohibido encender fuego bajo ninguna circunstancia en toda la zona de Córdoba, especialmente en las sierras. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta como comunidad para, bueno, evitar, ¿no?, que suceda esto? Sobre todo en las zonas, digamos, que son de riesgo de interfase, donde hay mucho bosque o monte mezclado con viviendas, tener expresamente cuidado al eliminar cenizas de salamandras o de hogares, que estas estén totalmente frías antes de ser eliminadas. Porque en general, en muchos casos ha sucedido que los incendios comienzan de esa manera. La última, Julio, porque vos comenzaste la nota diciendo que seguramente fue la mano del hombre, ¿no?, lo que originó este incendio. Creo que la gran mayoría de los incendios, lamentablemente, tienen que ver con la acción de las personas. ¿Se tiene alguna sospecha de quién pudo haber sido o qué pudo haber sido? No, sería muy imprudente de mi parte arriesgar una sospecha, digamos, sobre eso. Eso es materia de investigación, seguramente, y bueno, no nos compete a nosotros realizar ese tipo de investigación. Sí digo que fue por la mano del hombre, porque no existió ningún factor atmosférico, ni tampoco, como en otros casos nos sucedió, de que se caen líneas de alta tensión, y eso provoca, al hacer la descarga, el inicio del fuego. En este caso, digamos, eliminamos esa posibilidad, por lo tanto te digo que fue por mano del hombre. Ahora no lo sé si intencional o accidentalmente. Bueno, Julio, te agradecemos este contacto con Radio Nexo. Vamos a seguir de cerca cómo sigue el incendio, bueno, en la zona de Sierras Chicas Norte. Por favor, muchísimas gracias por el contacto y a su entera disposición para lo que necesite. Gracias, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias igualmente. Buenos días. Bueno, Julio Rodríguez, él es encargado del área de comunicación y prensa del cuartel de bomberos de La Granja, reportando un poco cuál es la situación actual de este foco de incendio que se desató en la madrugada de este martes. A las 3 de la mañana. Tremendo esto, ¿no? Ahora, como dice acá, es imprudente arriesgarse si fue intencional o accidental, ¿no? Pero bueno. Según datos anteriores, lo que nos marca la tendencia, todos ya sabemos, ¿no? 42 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en Miércoles Retro, te compartimos canciones retro.